intentado más y más. Dijo, este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Sé que palmas de victoria y corona, palmas y coronas echaré a sus pies. No bien caliente horno, sin duda ni temor, y junto en las llamas estaba el Salvador. Más. Dijo, este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Cuando en diversas pruebas, prisiones y dolor, decía regocijado, es por mi Redentor. Sentía grande gozo, pues Dios lo es.